yo que soy. Aquí no hay presa mala. Oh, 5, mi amor. 5%. 95, no, oye. Déjame. Déjame quererte. No pongas tantas trampas al amor. Para comprenderte, me bastan 5 noches, por favor.